El 21 de noviembre fue el Día de la Enfermería Argentina y nosotros estamos siguiendo hace mucho tiempo con diversas voces, porque nos gusta hablar con todes, ¿qué sucede con el reconocimiento de la carrera de enfermería profesional en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y la verdad que no tenemos buenas noticias, pero los enfermeros y las enfermeras siguen en jornadas de lucha y una de ellas se va a llevar a cabo el 28 de noviembre y para eso estamos en comunicación con Teresa Alfaro. Ella es enfermera y es delegada gremial por ATE del Hospital Garrahan. ¿Cómo estás, Teresa? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bien. Aquí te saludamos, sí, Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo, y te pedimos que nos cuentes, bueno, teóricamente estaría el tratamiento del proyecto de ley 6035, que es la ley que trata el trabajo y las calificaciones del personal de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contanos cuál es el reclamo que ustedes están haciendo en este momento. Nosotros estamos acompañando, porque ese es un reclamo de los enfermeros de CABA, de todos los hospitales, porque ellos están en la parte técnica, digamos, están considerados como administrativos. Nosotros en el Garrahan hará cosa de 12, si no es poco más, de años. En el Garrahan se homologó la carrera, pero con una contra, que se perdió toda la antigüedad, se volvió a foja cero, y eso es lo que nosotros le decimos a los colegas de CABA, que no acepten que en CABA lleven el mismo modelo a ellos, porque van a volver a foja cero. Después hacen una carrera hospitalaria, que yo le digo que es una carrera cangrejo, donde les hacen hacer cursos como en Garrahan, y cada curso vale, póngale, un punto, dos puntos, y le piden en la totalidad de puntos en, qué sé yo, en dos años o en un año, 30, pero con ese, con esos cursos que se dan en los hospitales, siempre le dan el menor valor. Por eso digo que es una carrera cangrejo, que antes de ir para adelante va para atrás. Va para atrás, y es lo que nosotros le estamos pidiendo, que ellos no acepten eso, la carrera hospitalaria del Garrahan, porque la van a pasar mal como muchos colegas que son nuevos. Yo en mi caso no, porque yo llevo 35 años en el hospital y los primeros licenciados, yo me recibí en el año 91, esa carrera no nos afectó, porque éramos los primeros licenciados y solamente nos dieron una charla general de todo. Y se habló de eso y nada más, y automáticamente se pasó. Entonces, los colegas, pensando que esto iba a ser así, no, después fue cuesta arriba, cada vez peor, ahora les exigen que hagan proyectos, que hagan monografía, que no está mal. Lo que está mal son las formas en que el personal, hoy por hoy, como está la crisis económica, antes de avanzar, digamos, económicamente, lo tiran para atrás. Como ahora también salió lo de la especialidad. La especialidad en todos los hospitales. Y por ejemplo, en CABA, siempre tuvo residencias de enfermería de todas las asignaturas, APS, emergento, clínica médica, perinatología, pediatría, infecto, onco, un sinfín de especialidades para enfermería. Y resulta que esa especialidad no estaba avalada por Nación, y entonces uno concursaba para, yo tengo hecha la especialidad de perinatología también en CABA, donde yo tuve que concursar, eran 200 enfermeros, eso también es un cuello de botella, diría, de 200 quedamos 80 y de 80 teníamos que quedar 4. Realmente indignante, ¿no? Porque era como sacarse el, qué sé yo, la lotería. Una lotería que es algo incierto, que uno da un examen, que eran 100 preguntas múltiple choice, donde el conocimiento es totalmente amplio, y bueno, bueno, todas esas cosas a enfermería, que nunca es valorada, que nunca haga lo que haga, siempre nos tienen al margen de todo. Ahora salió esta especialidad, pero así a regañadientes, tiene que estar también homologada. Yo tuve que hacer la homologación de eso en el Ministerio de Salud, y yo y otros colegas más que tenían hechas residencias en pediatría, donde en ese momento era inviable que algún día iban a tener un reconocimiento, pero ahora se... Teresa, sacame una duda, porque nosotros la otra vez, cuando conversamos con vos, hablamos también de un gran conflicto salarial en el Garrahan. ¿Eso se arregló o tienen la misma oferta que era realmente, creo que en 1% y 2%, ¿no es cierto? Sí, es lo mismo, sigue siendo un 3% más 30.000 pesos, que es una burla, y que mañana nuevamente a las 13:30 va a haber una asamblea en donde se está permanentemente pidiendo reunión con la gente del consejo de acá del hospital, y donde ellos siempre hacen oído sordo, dicen plata no hay, plata no hay, la plata está, porque como siempre decimos, el Garrahan es el único hospital que es de autogestión, tiene fondos propios por la cantidad y demanda de chicos que vienen con obra social, que la declaran, y ese es el remanente que le queda, y eso, ellos no necesitan pedirle ni a Nación ni a CABA, porque ese dinero está y no lo quieren dar. Porque el nuevo ministro de Salud lo que quiere hacer es privatizar todos los hospitales nacionales. Quedaría exento el Garrahan, pero sin presupuesto. Claro. Es decir, que va a ser inviable sostener tamaño hospital, que yo ahí llevo muchos años, mantenerlo con el presupuesto cero. Y que el personal ya se está yendo porque no puede sostener nada con eso, ni un alquiler, ni el pago de los servicios, en donde antiguamente la gente confiaba mucho en las horas extras, que ya no son horas extras, son horas módulos, que valen, porque una hora extra antiguamente valía un 100%. Esto vale un 50, ahora un 50%, y antes eran 56 horas que se podía hacer. Ahora este año fueron 8, y el año que viene por mes van a ser 16 horas. Uh-huh. Así que cada vez, digamos, el marco con que se pinta, lamentablemente, el Garrahan, cómo va a arrancar, va a arrancar bastante mal. Lo que sí, estamos todos unidos, porque si esto el dinero está, lo único que tienen que hacer es darlo, pero como ellos no quieren darlo porque todos los hospitales van a pedir y todos deberían salir a la calle a pedirlo, porque en todos los hospitales, inclusive en CABA, va mucha gente con obras sociales en donde la declara y automáticamente esa caja la maneja Macri, y ese dinero no lo da, ni siquiera los reconocen, ni siquiera como profesionales los tiene como personal administrativo, a algunos colegas hasta de maestranza. Una vergüenza. Así que, pero bueno, Macri trata de hacer los deberes mejores que puede y para poder quedar bien con él. No sé cómo llamarlo, esta cosa que está ahí, que se llama presidente. Así que bueno, por suerte tenemos mucha adhesión de muchos, digamos, sindicatos y, por ejemplo, gente de la UBA que están haciendo aportes económicos para poder sostener estas luchas, porque así se hizo un recital este mes donde hay que, digamos, difundir la folletería, los músicos fueron ad honorem, pero bueno, todo el despliegue, escenario, sonido, todo eso hay que afrontar y se necesita dinero, así que por suerte están colaborando, porque yo digo, si a la niñez, o sea, al futuro del país se le suelta la mano, ¿qué queda para los demás? Porque nosotros, del lado del gobierno y de este ministro de Salud, que es un empresario, porque él no sabe nada de lo que es, digamos, trabajar en un hospital. Él viene del Güemes, en donde todos los enfermeros son monotributistas. Hoy trabaja, hoy se le paga. Mañana no trabaja, mañana no se le paga. Y pasado se lo echa. Es así. Él viene de ese palo, digamos, no es como otros ministros de salud que eran diferentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser eso que nos toca? Mañana la asamblea va a ser contundente, porque las autoridades, al ser caso omiso, quizás, no sé, el hospital llegue a quedar sin residencia, sin residentes médicos, porque si los residentes están sacando 600, 700 mil pesos, no llegan ni siquiera a cubrir el boleto, y hacen el trabajo de médicos de planta, los dejan guardias, en su guardia empieza, póngale hoy, a las 6 de la, hoy a partir de las 4 de la tarde, hasta mañana a las 4 de la tarde del día siguiente, y después salen y van a trabajar un privado. Y realmente es extenuante. Yo he visto muchas caras que yo conozco el hospital de hace muchos años, caras que yo ya no veo, de tantos médicos como también de enfermería, que la enfermería se fue antes, digamos a principios de este año se fueron para Europa. Así que realmente el cuadro no es muy bueno, la lucha va a seguir, pero como ustedes ya saben, ya estamos cursando la última semana de noviembre, vienen las vacaciones, igual todo eso se va a hablar mañana en asamblea, pero se hace muy difícil, pero más difícil se hace a fin de mes cuando cobremos un 2% nada más, en donde ese 2% después va a estar licuado con el aguinaldo, aunque digámoslo, todo el equipo de salud sacó un amparo para que no se le cobre la cuarta categoría al Garrahan. Por ahora dijeron de que se está teniendo en cuenta eso, pero justo ahora llega la veda también en la parte de la justicia, Así que por 3 meses, por ahora, no hay nada certero. No, digamos, la poca plata que entra a cada compañero del hospital no se le va a descontar la cuarta categoría. Pero ese dinero ya se gastó, porque ya aumentaron todos los servicios, los alquileres. La mayoría de los enfermeros tienen doble rubro, algunos triple, llegan muy muy exhaustos a las guardias. Por ejemplo, yo soy del turno franquero y nosotros hacemos 14 horas, entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 9 de la noche en un hospital donde es totalmente insalubre y totalmente complejo, porque los pacientes que tenemos en área de internación en cualquier parte del país estarían en terapia, no estarían en una sala común. Y nosotros estamos capacitados, incluso está toda la parte tecnocrática para armar un respirador si es necesario en cada sala. Que eso es inviable, porque no todo, yo sí tengo experiencia en respiradores, porque estuve 15 años en la neonatología, pero no todos mis compañeros. Pero no sé, realmente es muy incierto, el cuadro no es bueno, que pinta. Yo mañana voy a estar ahí en la asamblea y no sé lo que se va a decidir, pero no es nada bueno lo que se va a decidir, porque la gente está muy molesta, los colegas, los médicos, los técnicos, no están llegando a cubrir la canasta básica, que está en 1.500.000, algunos están por debajo, 1.100.000, algunos 900, 600, 700 y 900 con horas módulos en terapia. Siempre las horas módulos en terapia se pagan más, pero ahora escasean, también hubo un recorte de eso, así que no es bueno el cuadro, no sé. Realmente no lo veo bueno para nada que esto vaya a terminar, ¿no? En buenos términos, y los mismos padres nos están apoyando, salen, hacen pancartas, porque nos ven a todos, tanto los médicos como enfermería, camilleros, siempre atentos. Imagínese si con ese presupuesto de este año se va a trabajar el año que viene, se llega, Dios no permita, romper el resonador, bueno, ahí va a quedar. Teresa. Sí. Sí, Teresa, Carlos te habla. Yo lo que quiero destacar, y para que lo tengan presente nuestros oyentes, ya lo hemos comentado en otro programa, es que ese aumento del 1% para noviembre y el 2% para diciembre lo firmó el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. O sea, esos son los sindicalistas que los están respaldando, que a su vez es uno de los secretarios generales de la CGT, que dijo que la CGT dijo que van a seguir dialogando por lo menos hasta diciembre. Es gravísimo el tema. No, realmente es muy grave. Pero siempre nosotros tuvimos a Suteiba y a UPCN como los entregadores de todos los derechos de los trabajadores. Claro que sí. Siempre han estado ahí. Yo le cuento una infidencia. Ningún delegado de UPCN en estos meses que hubo paro ha podido caminar por los pasillos, porque ha sido agredido verbalmente, insultado. Desaparecen, directamente desaparecen. Uh-huh. Porque la gente está muy indignada, porque ellos viven de gremial eterna, ellos no saben lo que es arremangarse, estar horas y horas. Yo tengo las piernas y las rodillas hecha percha y el riñón, y le cuento, de estar parada a veces para colocar la vía a un chico, porque los chicos que llegan ahí están pero pinchados hasta en la uña. Entonces uno tiene con toda la paciencia buscar una vía periférica, ni hablar de lo que es la urgencia y la emergencia, ¿no? porque hay que volar. Teresa, sí. Teresa, lamentablemente se nos termina el programa, pero bueno, quiero despedirte resaltando dos fechas importantes. Mañana la asamblea en el Hospital Garrahan por aumento salarial y condiciones de trabajo. Y el 28 a las 11 horas, seguramente ustedes van a estar acompañando en Perú 160 el tratamiento del proyecto de ley 6035 de profesionales de la salud. Así que son dos convocatorias, digo, porque para los que aplaudíamos durante la pandemia, ahora hay que estar al lado del personal de salud, de las enfermeras, de los enfermeros, en este momento en que no se está valorando su trabajo. Así que si te parece, dejamos esas dos convocatorias para el conjunto de nuestros oyentes. Sí, incluso les digo algo más. Hay, no lo están diciendo, pero hay un brote de sarampión, porque los chicos no están llegándose a vacunar y son chicos que están altamente, toda la piel dañada, y ellos necesitan un cuidado especial. Así que con más razón nos movilizamos y acompañamos al personal de salud. Estamos en emergencia, estamos sin remedios para algunas patologías muy graves, así que es el momento de aplaudir y de acompañar. Pon un fuerte abrazo, te saludamos a vos y a todos tus compañeros y compañeras que la siguen peleando desde las salas, desde los pabellones, desde los lugares de internación. Sí, cómo no. Les voy a... Un gran abrazo, Teresa. Gracias, Graciela, gracias a todos los que estuvieron ahí en el panel por solidarizarse y acordarse de nosotros, porque es lo que usted dice, en pandemia nosotros éramos esenciales y ahora somos descartables. No, así. Siguen siendo esenciales. Lo que pasa es que hay algunos que se están haciendo los otarios, como se dice en lunfardo. Con un fuerte abrazo despedimos entonces a Teresa Alfaro. Ella es delegada gremial de ATE en el Hospital Garrahan. Y bueno, chicos, nos quedamos muy preocupados con este panorama, ¿verdad?